nuestro compañero Francisco Aragón Pale. Quédese con nosotros, siga con nosotros aquí en la Frecuencia Universitaria en Línea. Vamos a hacer nuestro enlace unos momentos más para que lleve y escuche a la Orquesta Sinfónica de Xalapa a través del 90.5 de FM en línea y si no, pues en el auditorio. Vamos. Radio Universidad Veracruzana presenta a la organización sinfónica más antigua de nuestro país. Orquesta Sinfónica de Xalapa en concierto. Grandes obras. Grandes autores. Excelentes solistas y directores en vivo desde el Centro Cultural Tacna de la Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Xalapa en concierto. ¿Qué tal, querida audiencia de Radio V? Sean bienvenidos todos a este concierto, el penúltimo concierto de este año de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Soy Paco Aragón y, como le comento, reciban el saludo cariñoso de quienes hacemos posible las transmisiones de las temporadas regulares de nuestra querida Orquesta Sinfónica. El penúltimo concierto en donde todo este año 2019 hemos estado conmemorando 90 años de tradición musical ininterrumpida. Y bueno, estamos en la recta final y nos da mucho gusto haber podido llegar hasta este momento y llevar toda una suerte de conciertos bastante, una temporada muy ecléctica, ya que tuvimos diversos géneros, diversos estilos de la música académica. Pues bueno, el penúltimo concierto. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Este concierto se titula Vivan los metales. Y bueno, evidentemente vamos a escuchar toda una sección que es muy importante en el ámbito de la música sinfónica cuando se trata de crear una masa sonora grandilocuente. Y evidentemente los metales refuerzan estas ideas creativas de los compositores cuando quieren imprimir una potencia a sus obras. Y bueno, eso es lo que vamos a disfrutar esta noche. Pero antes de darles el contexto de lo que vamos a escuchar a continuación con respecto de la información que tenemos para brindarle, quiero saludar también a las radios hermanas que hacen posible que la señal de Radio V y los conciertos de la Sinfónica de Xalapa lleguen hasta sus latitudes. Me estoy refiriendo a la Radio Universidad Autónoma de Chihuahua y a la Radio Nacional de Colombia, que llevan hasta sus audiencias lo que acontece en el ámbito sinfónico en Xalapa, Veracruz, México, desde la Universidad Veracruzana y desde la Sala Tlacná, Centro Cultural de nuestra querida universidad, una universidad orgullosamente pública que tiene una tradición de hacer llegar hacia sus audiencias y de poder tener a una orquesta como la Orquesta Sinfónica de Xalapa dentro de su claustro, porque hay que decirlo, la Orquesta Sinfónica de Xalapa pertenece a la Dirección General de Difusión Cultural, en donde también convergen actividades artísticas muy interesantes, sobre todo musicales. Bueno, ¿qué podríamos decir con respecto de la música, con respecto de lo que vamos a escuchar esta noche en este concierto titulado Vivan los metales? Podríamos decir que la historia de la música ha estado ligada desde siempre a los instrumentos con que se producen los sonidos. Esto es, desde las primeras sonoridades emitidas por la voz humana y el propio cuerpo percutido, hasta los complejos sintetizadores y sonidos generados por algoritmos informáticos, pasando por piedras y maderas golpeadas, pieles y cuerdas tensadas. Todo esto, un amplio panorama, una amplia gama de instrumentos cuya construcción solo ha tenido como límite la imaginación humana y las muchas culturas en donde ésta ha florecido. Como decía el erudito español Ramón Andrés con respecto de este tema, comentaba que los instrumentos son un bien, que encarnan la transcripción sonora del mundo tal como lo sueñan los hombres. Son los hilos conductores de la música. Para todo aficionado a la música, los instrumentos cobran una importancia particular, es decir, distinguir y reconocer el timbre de cada uno permite apreciar mejor la obra musical con el tiempo, y a fuerza de escucharlos tan atentamente, los melómanos aprenden a degustar los sonidos que producen los instrumentos, sus timbres y alturas, llegando a comprender la misión que el compositor les ha destinado en sus creaciones. Como un pintor que de pronto aprende a conocer los colores para mezclarlos y obtener expresivas tonalidades, el músico y el oyente aprenden los timbres instrumentales. Existen muchas taxonomías de los instrumentos, sin embargo, podríamos decir resumidamente que hay familias de instrumentos de cuerda o arco, de viento madera o de viento metal, mixtos, de percusión melódica y de percusión no melódica. La diferencia principal de los vientos metal frente a su familia hermana, las de viento madera, es que los labios del ejecutante sustituyen a las cañas y las lengüetas al momento de producir sonido. El contacto directo con sus diversas maneras de hacerlo sobre la boquilla del instrumento se llama embocadura. Desarrollar y dominar una embocadura es fundamental para el ejecutante de estos instrumentos. Su particular sonido dependerá de la manera en que vibren sus labios y cómo se proyecta en su instrumento una columna de aire. Pues bueno, con este contexto vamos a escuchar música muy, muy interesante bajo la conducción del director huésped Richard Stölzel, el director huésped que además toca la trompeta. Este maestro destacado, Richard Stölzel, mantiene una carrera activa como solista, músico de cámara y director de orquesta. Como solista, se ha presentado en los Estados Unidos, en Canadá, en Europa y Asia, incluidas 5 giras exitosas por China. Stölzel también ha participado en las conferencias del International Trumpet Guild. Esto como solista, quien se ha presentado también con las orquestas sinfónicas de Detroit, la Sinfónica de Nueva Orleans, de la que fue trompeta principal en el año de 1993, la Filarmónica de Nápoles y Sinfónicas de Baltimore, Montreal y Louisville. Actualmente es trompeta principal de la Palm Beach Opera Orchestra y la South Florida Symphony Orchestra. También es fundador del Avatar Brass y del Aries Trio. Stölzel es profesor de trompeta y director del área de metales en la Escuela de Música de la Universidad McGill en Montreal y en el Festival de Música de Verano Masterworks en Carolina del Norte. Anteriormente fue profesor de la Universidad de Luisiana en Lafayette, el Harrod Conservatory y el Grand Valley State University, eso en Estados Unidos. Y además hay que decir que sus estudiantes han ganado 200 premios internacionales y 20 premios nacionales, incluidos 3 premios en la competencia del ETG en el año 2000. Sus 3 grabaciones en solitario, Born to be Mild, en la firma Albany Records, y A Mild Fantasy, también en Albany, y Horizon, han recibido críticas excelentes. Bueno, esto es lo que dice el programa de mano con respecto del director invitado y que nadie más interpretará también la trompeta, el maestro Richard Stölzel. Estamos transmitiendo en vivo desde Tlacná Centro Cultural este concierto titulado Vivan los Metales, en donde vamos a escuchar obras emblemáticas del siglo XX, de compositores incluso aún vivos, que han dedicado su quehacer artístico a esta sección tan importante de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que es la familia de los metales y que son importantísimos para obras musicales que requieren de esta fuerza interpretativa que dan los metales. Le comento, tenemos aquí la línea de vista que nuestros compañeros de TeleUV nos brindan en un monitor que tenemos también, y podemos ver como si estuviéramos en un palco en primer plano qué es lo que acontece en Tlacna Centro Cultural, para que nosotros podamos narrar por la radio y por la red y usted tenga esta imagen en su mente de qué es lo que pasa en Tlacna Centro Cultural. Como este concierto está dedicado a la familia de los metales, en esta ocasión no intervienen las otras familias, es decir, ni las cuerdas, ni los alientos madera. Únicamente está la familia de los metales y percusiones. Entonces vamos a escuchar alguna referencia que podamos tener con respecto de alguna música de banda militar, que digamos es la referencia más cercana que podamos tener. Alguna marcha, porque de algún modo se hizo recurrente que los compositores, sobre todo un compositor norteamericano que se apellidaba Sousa, hizo muchas marchas que son emblemáticas de Norteamérica y que son tocadas justamente por esta dotación instrumental que son las familias de los metales. Entonces esa es, digamos, la referencia que podamos tener. Pero vamos a escuchar música de Eric Ibbotson, un compositor nacido en 1954, o de Henry Tomasi, un compositor también muy importante, nacido en 1901 y muerto en 1971. Tendremos incluso un arreglo para este tipo de dotación instrumental que será muy interesante que ustedes escuchen, que es un arreglo del segundo movimiento del concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo para guitarra y orquesta, que ha sido muy, muy tocado. Pero vamos a escuchar al sonido local qué es lo que nos tiene que decir. Solamente en el orden del programa quedará de la siguiente manera. Empezamos con la fanfarria, Western Fanfare. Seguimos con las fanfarrias litúrgicas de Tomasi. Después con el adagio del concierto de Aranjuez. Y después seguiremos con Bilbao de Michael Davis. Haremos el intermedio y después seguiremos con la Symphony in Brass, la obra de Di Lorenzo, Of Kingdoms and Glory, para cerrar con John Chilham. Muchas gracias. Pues bueno, ya hubo cambios al programa, como ustedes escucharon al asistente Carlos Arias, asistente de la dirección. Y bueno, vamos a, ya están ingresando al podio los maestros que integran la familia de los metales y percusiones para escuchar en primer término del compositor Eric Ibbotson, A Western Fanfare, una fanfarria occidental que podría ser algún tipo de traducción al castellano. Y bueno, ya está también ingresando el director huésped, Richard Stolzel, quien agradece al público. Y bueno, en esta ocasión no tuvimos la afinación correspondiente porque no están las familias de las cuerdas. Y vamos a escuchar entonces el primer término, A Western Fanfare, de Eric Ibbotson. Radio B 90.5 de frecuencia modulada, transmitiendo en vivo desde Tlacna Centro Cultural. Vamos a escuchar. Thank you. Escuchamos de Eric Bassen una fanfarria occidental con la interpretación de la familia de metales de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y los percusiones. Vamos a escuchar ahora de Henry Tomasi, fanfarrias litúrgicas. Los movimientos son Anunciación, Evangelio, Apocalipsis y Procesión Nocturna. 90.5 de frecuencia modulada, Radio V, transmitiendo en vivo desde Tlacna, Centro Cultural. Escuchemos. Escuchamos de Henry Tomazzi, Fanfarrias litúrgicas. Los movimientos fueron Anunciación, Evangelio, Apocalipsis y Procesión Nocturna. Esta obra representa escenas de la ópera Don Juan de Mañana de Tomasi. Una de las referencias más claras auditivamente es el amenazante galope de los jinetes del Apocalipsis en el tercer movimiento. Pues bueno, ahí está el ensamble de metales de la Orquesta Sinfónica de Jalapa dando cuenta de este concierto titulado Vivan los Metales. Y transmitido por el 90.5 de frecuencia modulada, Radio V, y también en línea en www.v.mx/radio/transmisión. Si nos están siguiendo, le voy a brindar la forma de contacto para que nos envíe un mensajito. 2281-040477, 2281-040477 es la forma de contacto por WhatsApp. Envíenos un mensaje y háganos muy, muy felices, porque de verdad, saber que están escuchándonos al otro lado de este micrófono nos da mucha alegría. Pues bueno, lo que sigue es justamente lo que quizá causa expectación, cómo podrá sonar el adagio del concierto para guitarra y orquesta de Joaquín Rodrigo, el concierto de Aranjuez. Un arreglo para ensamble de metales que seguramente nos va a dejar pues asombrados, dado que este adagio, como ustedes lo han escuchado, tiene un lirismo impresionante. El timbre de la guitarra también es dulcemente doloroso en esta parte del segundo movimiento del concierto de Aranjuez, y bueno, nos llega emocionalmente mucho. Pero de pronto, después de haber escuchado estas dos primeras obras, la de Erik Ebbasen, de la fanfarria occidental o las fanfarrias litúrgicas, con todo este color de metales, con toda esa potencia, con toda esa grandilocuencia, ¿cómo poder traducir, por decirlo de algún modo, ese lirismo del segundo movimiento del concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo? Bueno, pues vamos a dar cuenta de eso, y qué bueno que ustedes nos estén escuchando. Le comento que estamos transmitiendo en vivo desde Tlacná, Centro Cultural de la Universidad Veracruzana, ubicado en el Campus para el Deporte, el Arte y la Cultura, desde Jalapa, Veracruz, México. Este concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, titulado Vivan los Metales, y en este momento aparece el director Richard Stotzel, que tiene una trompeta y tiene ahí un director adjunto, ya que él será solista en esta obra, que escucharemos una adaptación, un arreglo del segundo movimiento del concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta. 90.5 de frecuencia modulada, Radio V, transmitiendo desde Tlacná, Centro Cultural. Vamos a escuchar. Thank you. Pues bueno, escuchamos un arreglo del segundo movimiento del concierto para guitarra y orquesta de Joaquín Rodrigo, el concierto de Aranjuez. Un arreglo para metales y percusión, en donde tuvimos como solista al mismo director huésped, Richard Stolzer, quien interpretó en la trompeta la línea melódica del famosísimo adagio del concierto de Aranjuez, del segundo movimiento. Usted tendrá la mejor opinión. Nos recordó un poco a este trompetista también norteamericano, Doug Severinsen, que abrevaba e interpretaba muchos estilos y llegó a hacer transcripciones y arreglos de música para cuerdas, como es el caso de Shardas de Monty. Hay una versión también para trompeta de Doug Severinsen. Y también tiene un arreglo de este segundo movimiento del concierto de Aranjuez. Pues bueno, eso es lo que acabamos de escuchar. ¿Y qué es lo que sigue? Sigue una obra de Michael Davis, una obra que se llama Bilbao. Y con esto haremos un intermedio para poder llevar primero la pauta que es obligada por los compromisos federales que tenemos, y después seguiremos con este concierto dedicado justamente a la familia de metales de la Sinfónica de Jalapa. De hecho, el concierto se titula Vivan los Metales, y bueno, ya estamos dando cuenta por qué ese título. Tenemos un mensaje. Mari Carmen nos dice: feliz radioescucha, porque el trabajo no permitió asistir, pero lo escucho desde Jalapa. Muchas gracias. Escuchemos entonces Bilbao de Michael Davis con el ensamble de metales de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Vamos a escuchar. Thank you. Escuchamos de Michael Davis esta obra titulada Bilbao, con el ensamble de metales de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la conducción del maestro Richard Stolzel como director invitado. Y en ese momento el director pide al ensamble de metales que se ponga de pie para agradecer la ovación del público de la del público que se da cita a Tlacna, Centro Cultural, para escuchar los conciertos de la Sinfónica de Jalapa. Pues bueno, vamos a hacer un intermedio, vamos a hacer una pausa y a mandar la pauta oficial y volvemos con ustedes para seguir con este concierto, un concierto muy interesante. De pronto no es tan asequible poder escuchar un ensamble de metales, sobre todo con la calidad de los maestros que integran esta familia de metales en nuestra querida Orquesta Sinfónica de Jalapa. Volvemos, vamos a una pausa. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Parecen vivos los objetos cercanos, el vaso que acaricio, la lana de mi ropa, la alfombra que pisé. Lo siento estar despiertos como mudos amigos, mandados por la vida a darme no sé qué. Manera dulce de enredarme en el mundo, de no estar nunca solo, de entender dónde iré cuando todo se apague. Esas cosas tan quietas que parecen selladas, acaso me conozcan mucho mejor que yo. Por eso tal vez callan, nunca juzgan, asienten y saben de nosotros lo que nosotros no. Son mis bichitos fieles que nos dicen adiós. Moriré y todos ellos me seguirán mirando, pasaré pero siempre recordarán quién soy. Y si acaso conocen lo que pasa en el mundo, ellos tal vez perdonen lo que nosotros no. Y si acaso conocen lo que pasa en el mundo, ellos tal vez perdonen lo que nosotros no. Parecen selladas, acaso me conozcan mucho mejor que yo. Por eso tal vez callan, nunca juzgan, asienten y saben de nosotros lo que nosotros no. adiós. Moriré y todos ellos me seguirán mirando. Pasaré, pero siempre recordarán quién soy. Y si acaso conocen lo que pasa en el mundo, ellos tal vez perdonen lo que nosotros no. Y si acaso conocen lo que pasa en el mundo, ellos tal vez perdonen lo que nosotros no. Estamos de regreso en Tlacna, Centro Cultural, en donde estamos llevando hasta ustedes el penúltimo concierto formal de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, correspondiente a esta temporada 2019, la segunda temporada para ser más puntual. Hemos escuchado ya de un programa titulado Vivan los Metales, de Eric Ebbasen, a Western Fanfare, o una fanfarria occidental. Después de Henry Tomasi escuchamos las fanfarrias litúrgicas con los movimientos Anunciación, Evangelio, Apocalipsis y Procesión Nocturna. Escuchamos un arreglo del adagio del concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo para guitarra y orquesta. Y antes de hacer este intermedio, escuchamos una obra que se llama Bilbao, del compositor Michael Davis. Y en esta noche está fungiendo como director huésped el maestro Richard Stolzel, quien es director huésped y además interpretó la trompeta en el concierto, en el segundo movimiento del concierto de Aranjuez, del Adagio. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es del compositor que inició este concierto, con lo que se inauguró el concierto de esta noche. Me refiero a la sinfonía Symphony in Brass. Se podría decir que es sinfonía en metales. Los movimientos son andante, allegro molto, Ándate con moto y alegro vivache. Después vamos a escuchar de Anthony Di Lorenzo, En el reino y en la gloria. Los movimientos son fanfarria y procesión triunfal a Camelot, danza en el patio de armas y la magia de Merlín, Ginebre y la guardia del dragón, la contienda y la victoria del caballero negro y el rescate y la batalla del dragón rojo. Y finalizará esta audición con una obra del compositor John Chitman titulada Keystone Celebration. Un programa muy interesante, sobre todo, como les comentaba antes de irnos al corte, lo que es, digamos, un privilegio poder escuchar a estos compositores con un ensamble de metales tan, tan solvente musicalmente hablando como es la familia de metales de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Le comentaba que vamos a escuchar la Sinfonía en Metales, una composición hecha en el año de 1921 por el compositor Erik Epassen. Esta obra fue encargada por la agrupación de música de cámara Detroit Chamber Winds y grabada por la agrupación Summit Brass. Utiliza una alineación de metales y sinfónicos, como lo son trompetas, cornos, trombones, bombardino, tuba y percusión. Erik Epassen echa mano de la clásica forma de tres movimientos, donde el primero evoca a Joseph Haydn con una introducción lenta, seguido de un allegro. El segundo movimiento destaca las poderosas voces de los metales dentro de una melodía reflexiva, y el tercer movimiento concluye la sinfonía con una fanfarria triunfante. Sinfonía en brass, sinfonía en metales. Después seguirá, como le comentaba, tendremos de Anthony Di Lorenzo, Of Kingdoms and Glory. Y bueno, de Anthony Di Lorenzo le puedo comentar que es un compositor nacido en 1985, realmente un compositor muy joven, un compositor norteamericano formado en el Strahan, Massachusetts. Su música ha sido interpretada por afamadas orquestas sinfónicas y de cámara en todo el mundo. Of Kingdoms and Glory, una composición hecha en el año de 1999, o sea que estamos hablando cuando él tenía 14 años, evoca un mundo épico poblado de batallas, caballeros, espadas, magos y dragones. La obra está dividida en cinco partes: fanfarria y procesión triunfal a Camelot, danza en el patio de armas y la magia de Merlín, Ginevere y la guarida del dragón, la contienda y la victoria del caballo negro, el rescate y la batalla del dragón. Y finalizará la audición de esta noche con una obra que se llama Keystone Celebration, de John Chitman, compositor nacido en 1939 y todavía vivo. Él es profesor emérito en teoría musical y composición por la Universidad de Missouri en Columbia. Su composición Keystone Celebration, una obra de 1989, fue encargada por el grupo de metales Summit Brass. La música fue escrita en el estilo de las tradicionales oberturas francesas y se desarrolla lentamente con interesantes transiciones entre las secciones de metales. Esta es la obra que finalizará esta audición, que es la penúltima formal de la segunda temporada de conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y bueno, le hago la cordial invitación para que no deje de asistir al concierto de despedida del maestro Lanfranco Marcelletti, quien ha sido titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en dos temporadas, 8 años de labor al frente de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, en donde hemos escuchado una infinidad de estilos, de géneros que han hecho que la Orquesta Sinfónica de Jalapa pues también crezca en ese ámbito. Evidentemente también escuchamos música de los grandes compositores que no son familiares, pero hay que decirlo, tuvimos la presencia de muchos compositores, vivos y de muchas formas musicales contemporáneas, y también de muchos solistas, incluso los jóvenes que participan en estos concursos para ser solistas de la Sinfónica de Jalapa y que han tenido mucho éxito en esta labor formativa que también hace nuestra querida Orquesta Sinfónica. Un concierto de despedida del maestro Lanfranco Marcelletti titulado Obrigado Maestro, por todos los países que he vivido. Así se llama ese concierto, que seguramente estará abarrotado. Pues Lanfranco Marcelletti, discúlpeme, se ha situado como un director de orquesta que ha tendido un puente de comunicación pues bastante cercano y cálido, incluso con la audiencia que se da cita cada viernes para escuchar los conciertos de la Sinfónica de Jalapa. ¿Por qué le digo esto? Porque de alguna manera, hasta hace poco tiempo, todavía asistir a un concierto de una sinfónica o de una filarmónica o una orquesta de cámara implicaba una actitud de cierta solemnidad, y de alguna manera también implicaba que el público que se daba cita a escuchar estos conciertos y estas agrupaciones musicales pues se situaran en un límite en el cual los músicos y los directores pues estaban como en una parte superior, por decirlo de algún modo. Y bueno, hay que decir que quien inició de alguna manera esta tradición, porque podríamos decirlo ya que es una tradición, de comunicarse con la audiencia en vivo antes de iniciar los conciertos propiamente dichos, fue el maestro Carlos Miguel Prieto, quien también fue titular de la Sinfónica de Jalapa a principios del año 2000. Y entonces él también tenía esta costumbre de explicar un poco los conciertos, las obras, los compositores, y esto evidentemente pues, se agradecía mucho porque además, aparte de que se tiene un programa de mano en donde existe puntualmente la información del concierto respectivo, pues tener la información de primera mano del director titular de ese momento pues siempre acercaba al público y a la audiencia. Después le fueron con Marcelletti y llegó también y todavía hizo más cálido esta comunicación con el público que se da cita a los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en Tacna, de tal manera que ya no se podía, digamos, disfrutar de un concierto de la Sinfónica de Jalapa sin que el maestro Lanfranco Marcelletti brindara pues toda la información y con toda la emoción que le caracteriza y que de alguna manera, le digo, le ha valido que ahora tenga, pues como podríamos decirlos en el argot musical, pues un club de fans que se da cita cada viernes y que agradece muchísimo la información que vierte con respecto de los autores de los conciertos que se han interpretado durante estos 8 años al frente de la Sinfónica de Jalapa. Pues ya tenemos al maestro Richard Stölzel, quien así es el director huésped, y dispongámonos a escuchar entonces de Eric Ebase en la Sinfonía en Metales, los movimientos Andante Allegro Molto, Andante con Moto y Allegro Vivace. Orquesta Sinfónica de Jalapa, Radio B 90.5 de frecuencia modulada, en vivo desde Tlacna, Centro Cultural de la Universidad Veracruzana. Vamos a escuchar. Thank you. Thank you. Escuchamos con la sección de metales de la Orquesta Sinfónica de Jalapa la Sinfonía en Metales de Erik Evassen. Los movimientos fueron andante, allegro molto, andante con moto y allegro vivace. La conducción está a cargo del maestro invitado, Richard Stolzel, quien también interpretó la trompeta en el arreglo del segundo movimiento adagio del concierto de Aranjuez en la primera parte de esta audición. Le recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde Tlacna, Centro Cultural de la Universidad Veracruzana, este concierto titulado Vivan los Metales. Le brindo nuevamente la forma de contacto 2281-040477, 2281-040477, envíenos un mensajito para saber que nos están escuchando y sobre todo que están disfrutando de esta audición especial, porque no, le comento, no es tan asequible escuchar a un ensamble de metales y sobre todo un ensamble de metales tan profesional y con tanta solvencia musical como es el que integra esta agrupación musical en la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Le voy a dar un poco más de información. El origen de los instrumentos de viento metal es incierto, pues no se conoce el momento histórico en que aparecen. No obstante, en las grandes culturas de la antigüedad ya hay vestigios de ellos, y desde aquellas épocas hasta nuestros días han estado asociados a los ejércitos, sea aprovechando su potencia y brillantez tímbrica para transmitir mensajes u órdenes a la tropa, o bien para realzar las celebraciones triunfales. El bronce, resultado de la aleación del cobre con el estaño, o bien plata o zinc, es el material preferido para la construcción de estos instrumentos. Y vamos a escuchar entonces de Anthony Di Lorenzo, Of Kingdoms and Glory. Orquesta Sinfónica de Jalapa, ensamble de metales de la Sinfónica de Jalapa, en vivo desde Tlacna, Centro Cultural. Vamos a escuchar. Thank you. Escuchamos la obra Of Kingdoms and Glory de Anthony Di Lorenzo con los movimientos fanfarria y procesión triunfal a Camelot, danza en el patio de armas y la magia de Merlín, Guinevere y la guarida del dragón, la contienda y la victoria del caballero negro y el rescate y la batalla del dragón rojo. El ensamble de metales de la Orquesta Sinfónica de Xalapa en ese concierto titulado Vivan los Metales, en donde tenemos la presencia del maestro Richard Stolzel, director huésped y ejecutante de la trompeta. Estamos ya casi para finalizar este concierto. Falta una sola obra que se llama Keystone Celebration de John Cheatham. Al respecto podemos mencionar que John Cheatham es un compositor vivo, nació en 1939 y es profesor emérito en teoría musical y composición por la Universidad de Missouri en Columbia. Su composición Keystone Celebration, que es lo que vamos a escuchar a continuación y como obra final de este concierto, una partitura escrita en 1989, fue encargada por el grupo de metales Summit Brass. La pieza fue escrita en el estilo de las tradicionales oberturas francesas y se desarrolla lentamente con interesantes transiciones entre las secciones de los metales. Ya vemos a los maestros que integran la familia de los metales de la Sinfónica de Xalapa en sus sitios ya dispuestos, y también ingresa nuevamente Richard Stolzel, director huésped, y escuchemos entonces la última obra de esta noche, Keystone Celebration, de John Cheatham. Radio B90.5, transmitiendo en vivo desde Tlacna, Centro Cultural de la Universidad Veracruzana. Escuchamos del compositor John Cheatham esta obra titulada Keystone Celebration. En este concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y mejor dicho, del ensamble de metales de la Sinfónica de Jalapa, titulado Vivan los Metales. Una audición en la cual estuvo como director huésped el maestro Richard Stolzer. Escuchamos en esta audición musical de Eric Bassen dos obras, la primera, A Western Fanfare, y la Sinfonía en Metales. Escuchamos también de Henry Tomasi, Fanfarrias Litúrgicas. Escuchamos también un arreglo del Adagio del Concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta de Joaquín Rodrigo. Escuchamos la Sinfonía en Metales de Eric Bassen, de Michael Davis, Bilbao, de Anthony Di Lorenzo, Of Kingdoms and Glory, y finalizó esta audición con la obra Keystone Celebration. Veo nuevamente al maestro Richard Stolzer subir al podio, seguramente va a brindarnos un encore. Vamos a escuchar. Bueno, eso que acabamos de escuchar, y bueno, nos lo confirma nuestro querido amigo Enrique Salmerón, gracias Enrique, es El Canario de Gaspar Sanz, una obra del Renacimiento, y que de alguna manera cuando estudiamos música, la guitarra clásica es una de las obras que nos encanta tocar porque es realmente muy festiva. Un arreglo para metales que yo no había escuchado, un arreglo sui generis que incluso incluyó una batucada brasileira. Y pues bueno, la gente está muy contenta porque incluso los maestros de los metales se levantaron de sus sitios y empezaron a danzar y a bailar. En fin, estamos de fiesta, una audición sui generis, insisto, pero que el público agradece muy, muy contento, y escuchamos cómo ovacionan a los maestros de los metales de la Sinfónica de Xalapa. Y pues nosotros ya cumplimos, ya nos vamos, no sin antes agradecerle infinitamente el favor de su atención en todo lo que implica la programación de Radio UV, y sobre todo para quienes puntualmente sintonizan nuestra frecuencia para escuchar en vivo los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Un concierto, el penúltimo de la segunda temporada, y ya la próxima semana estaremos dando cuenta de Obrigado Maestro, un concierto de despedida del maestro Lanfranco Marchelletti, quien estuvo 8 años al frente de nuestra querida Orquesta Sinfónica de Xalapa. Y bueno, escuchen Ovación. Regresa el maestro invitado Richard Stolzel. Y bueno, tenemos aquí mensajitos. Buenas noches, como siempre es un gusto escucharlos todos los viernes, muchísimas gracias. Saludos desde Cuacuatzintla. Pues bueno, nosotros de esta manera llegamos al final de esta transmisión. Le insisto, le reitero el agradecimiento por su atención, y nos estaremos escuchando a lo largo de la programación de Radio UV, si usted ha sido Radio Escucha, y si solamente escucha los conciertos de la Sinfónica de Xalapa, pues el próximo viernes en una audición muy importante, una audición que seguramente estará abarrotada con este concierto Obrigado Maestro, un concierto de despedida del maestro titular de la Sinfónica de Xalapa, Lanfranco Marchelletti. Soy Paco Aragón, reciban el saludo cariñoso y la despedida de quien hacemos posible esta transmisión, tanto el equipo que se encuentra aquí en Tlacna como el equipo que se quedó en Clavijero 24, sede de Radio Universidad Veracruzana. Muchas gracias por su atención. Buenas noches. Radio Universidad Veracruzana. Ventana abierta de expresión y participación para la comunidad. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Esto fue un concierto más de la Orquesta Sinfónica de Xalapa aquí en la frecuencia universitaria en línea y a través del 90.5 de FM. Son las 10 de la noche, 27 minutos de este día 6 de diciembre del año 2019. Continúe con nosotros, quédese escuchando música hasta la 1 de la mañana, pero a las 23 horas con 3 minutos tendremos una emisión más de Vestigios de Paisaje. Vámonos con música de este disco, estos grandes sonidos para las horas pequeñas, es estas baladas en blues.